cumpleaños de mi amigo favorito. Me han invitado para gozar una pachanga. Voy a llevarle ya los discos más bonitos, para que se forme alegremente la cumbiamba. Que yo me voy pa' la pachanga, que yo me voy pa' la cumbiamba. Quiero bailar con mi negrita, para enseñarle una cosita. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu que te va a gustar. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu para vacilar. Hoy es cumpleaños de mi amigo favorito, me han invitado para gozar una pachanga. Voy a llevarle ya los discos más bonitos, para que se forme alegremente la cumbiamba. Que yo me voy pa' la pachanga, que yo me voy pa' la cumbiamba. Quiero bailar con mi negrita, para enseñarle una cosita. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu que te va a gustar. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu para vacilar. Mueve los hombros para empezar y la cintura para gozar. Todos un tren vamos a formar y en ese tren vamos a cantar. Saca una mano fuera de tren, saca la otra pero al revés. Si tú no bailas te deje el tren. Suena las manos contando tres. Uno, dos, tres. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu que te va a gustar. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu con el tren se va. Y es agua marina, cantando Pepe y Beto. Chucu chucu cha, el chucu chucu que te va a gustar. El chucu chucu chucu chucu cha, el chucu chucu con el tren se va.